Manolita, oh, Manolita, olive banana bongwana, na bomba ki mingi lelo na lobi, na kweye mela yo na kobya na yo manola, soki yo ni mite na kokachwa. Manolita, oh, Manolita, olive banana bongwana, na bomba ki mingi lelo na lobi, Yemela yo na kubenga yo manola, soki yo ni mite na kukachwa. Mwana mboka. Manolita, oh, olivele ki gazoto, soki na kanishi serio, na koki komi bomadio. Manolita, oh, kuruza na nimi baba, kasi eloko moko na ligi, yo bomba kamibeko. Como con alguien, yo bomba con mi becón.